El Instituto Mexicano de la Radio presenta Con su medida, empoderando a los consumidores. Consejos, sugerencias, temas de interés y mucho más. Con su medida. Con su medida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy que es martes 5 de octubre de este año 2010, este es su programa Con su medida. Invitación cordial a que a lo largo de esta hora nos acompañen y por supuesto nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Su llamado es importante y nuestros teléfonos están abiertos y a su disposición. 5604-8229 y 5604-7926. Tenemos una alada sin costo, línea gratuita al interior de la República. 01800-670-1680. Acompáñenos. El tema del día de hoy en Con su medida, las restricciones de los seguros de gastos médicos. Por supuesto, la conducción de Adriana Labardini, a quien le damos la cordial bienvenida. Adriana, buenos días, bienvenida. Adelante, por favor. Víctor, muy buenos días, amigos. Espero estén muy bien, a pesar del frío que se dejó sentir notoriamente a partir de la semana pasada. Terminaron las lluvias, pero bajó la temperatura, por lo cual les recomiendo se tapen bien, tomen muchas vitaminas naturales, frutas y verduras, para fortalecer su sistema de defensa. Pues bien, amigos y amigas, el día de hoy tenemos un programa con un tema diferente. Concluimos la semana pasada una serie de programas en torno a la televisión restringida. Antes de ello, una serie de programas alrededor de la telefonía celular. Esperamos que esto les haya dado una suficiente información para hacer mejores decisiones de contratación de estos tan importantes servicios, que estén más informados, que prevean los posibles cláusulas conflictivas o abusivas en estos servicios y que hagan el mejor consumo y contraten el mejor plan de acuerdo a sus necesidades. Esto nos lleva, a petición del público, a un nuevo sector que a partir de hoy, en los próximos 2 o 3 programas, según nos lo pidan ustedes, que son los que mandan aquí, nos dedicaremos a hablar un poco del sector financiero, aspectos muy puntuales porque es un tema amplísimo. Tenemos la fortuna de contar en IMER, en el 94.5 de FM, con un programa maravilloso que es Saldo a Favor, todos los días a las 7 de la mañana, en donde también se da, hace mucha mención a aspectos de finanzas personales. Sin embargo, aquí, como ustedes saben, les damos un giro distinto y sobre todo damos la información a partir de historias que ustedes nos platican. Así que en primer término, lo que quiero pedirles el día de hoy es que todos aquellos que tengan contratado un seguro de gastos médicos, porque ese va a ser el tema de hoy, y que tengan dudas, que hayan tenido problemas, reclamaciones con su aseguradora, o que los hayan excluido del seguro por padecimientos específicos, nos lo hagan saber a ali.alconsumidor@gmail.com, o bien en nuestro Twitter, Con su medida, o bien a través de la parte de contacto en nuestra página de internet www.alconsumidor.org. ¿Por qué es importante? Porque queremos saber cuál es la opinión de ustedes, las experiencias que han tenido en torno a los seguros de gastos médicos de las aseguradoras privadas, que como ustedes saben, están sujetas a una serie de regulación tan compleja y vasta que a veces para el usuario no es garantía de un mejor servicio ni de mejores precios. Y el día de hoy, para entrar de lleno a este tema que nos preocupa, un aspecto específico de ello, quiero mencionar que gracias a una muy valiente, responsable y comprometida consumidora que ha sido una aliada y colaboradora externa en Al Consumidor, tenemos una historia que me pareció muy importante destacar y a partir de la cual hemos estado haciendo una serie de investigaciones sobre los seguros de gastos médicos de las distintas empresas. Esta chica nos escribió hace algunos meses diciendo, ¿qué tal? Tengo 33 años, soy mexicana, tengo un padecimiento psiquiátrico. Fui diagnosticada en Estados Unidos hace 2 años con un trastorno de tipo cerebral. Mientras viví en ese país, en los Estados Unidos, no tuve ningún problema para atenderme, pues mi seguro, que era en la empresa Aetna, cubría el tratamiento absolutamente. Consultas con un psiquiatra y una terapeuta y, por supuesto, un medicamento, porque el tipo de padecimiento que yo tengo, lo que es un desequilibrio químico en las en el nivel de proteínas que le ocasiona un padecimiento que es bastante conocido, que se llama bipolaridad. Así, estando en Estados Unidos como residente, pues sí tuve, a través de este seguro médico, acceso a las consultas psiquiátricas y medicamentos que, por cierto, son bastante caros. Posteriormente regresé a vivir a México y, bueno, aquí intenté ya sea contratar un nuevo seguro o extender el mío que tenía en Estados Unidos, y me encontré que ninguna de 8 aseguradoras a las que consulté incluye la cobertura de padecimientos mentales en sus pólizas de seguros de gastos médicos. No es una cuestión de que, oiga, pues pague un poco más y entonces le cubrimos esta serie de padecimientos, simplemente lo excluyen. Para poder tratar mi problema, acudí al Instituto Nacional de Psiquiatría, una prestigiada institución nacional, por cierto, donde he recibido un excelente trato por menos dinero que el que me costaría una consulta privada con un psiquiatra y los medicamentos. Sin embargo, ellos no dan medicinas y no soy afiliada al Seguro Social. Tengo que invertir cada mes alrededor de 5,000 pesos para continuar con mi tratamiento, el cual, como se podrán imaginar, no puede suspenderse. A esto hay que agregarle el costo semanal de la psicoterapia. Las enfermedades psiquiátricas, como la que yo padezco, son enfermedades que tienen un principio fisiológico. O sea, no son inventos, amigos, de uno, me siento deprimida, me siento ansiosa, me siento angustiada. No. El cerebro es un órgano del cuerpo, como el corazón, los pulmones, el hígado, y funciona a base de procesos químicos y de sinapsis, o sea, la conexión entre neuronas. Y tan es un padecimiento físico, solo que con consecuencias en la conducta de los individuos, como lo sería un padecimiento pulmonar o cardíaco o vascular. Y esto lo recalco porque pareciera que cuando hablamos de padecimientos psiquiátricos estamos hablando de una entelequia y de un esoterismo que lleva a las aseguradoras a excluir automáticamente en este país a las enfermedades psiquiátricas, o bien a cubrirlas solamente cuando sean consecuencia de algún otro incidente o siniestro, por ejemplo una violación, por ejemplo un cáncer terminal, pero casos tan restringidos que pues quedarían fuera el gran universo de personas que necesitan estas terapias, necesitan un tratamiento para balancear su química cerebral y no tienen acceso a ella, a pesar de que estamos hablando, ojo, de una cobertura privada a costos altos. Estamos hablando que una póliza, digamos, para una mujer de unos 35 años, con una cobertura pues relativamente amplia, gastos de hospitalización, pues está entre los 20,000 y 35,000 pesos anuales. O sea, no es ni gratis ni barato. En fin, nos continúa narrando esta chica cuando recalcaba que son enfermedades fisiológicas que pues no ha podido encontrar en México ninguna empresa aseguradora que los cubra. Y bueno, nos dice, se deben estos padecimientos a un mal funcionamiento de los neurotransmisores del sistema nervioso, parte fundamental del cuerpo humano, por lo que no se explica por qué no son cubiertos de la misma manera que lo son la diabetes o el hipotiroidismo o una deficiencia cardíaca. La falta de cobertura es, desde mi punto de vista, un acto que atenta contra los derechos básicos del consumidor, el derecho fundamental a la salud, y es terriblemente discriminatorio. Me gustaría poder hacer algo al respecto, pues somos muchos que estamos en estas circunstancias. Por si no lo saben, son 2 millones de mexicanos que sufrimos de un padecimiento como el mío, conocido como bipolaridad. Todas esas personas nos encontramos desprotegidas, con el riesgo de arruinar nuestras relaciones personales y de trabajo. Ya de por sí, con el tratamiento adecuado, la situación es difícil. Imagínense ustedes sin la atención médica precisa. Por eso me he acercado a ustedes, al consumidor, pues imaginé que una organización como la suya a lo mejor podría hacer algo. Ojalá me puedan ayudar. Verdaderamente me pareció dramático, trascendente y el principio de una investigación que creo que amerita, no solo de parte nuestra, sino principalmente del Congreso de la Unión y de las autoridades como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud y la ya famosa CONDUCEF, y ya famosa porque si bien nos inunda con información, según ella, muy relevante, evade claramente los problemas regulatorios, los problemas de fondo de nuestro mercado de aseguradoras. Quiero, aquí el tema es complejo, tiene muchas aristas y quisiera poder desglosarlo. Nada más ciertas referencias que quiero darles a ustedes, porque lo primero que me preocupa es la dimensión, la magnitud del problema de enfermedades mentales en México. Es un problema tal que la Organización Mundial de la Salud hace un par de años ya emitió un informe que dice: me preocupa la desatención que hay en México a los padecimientos mentales. Pero para darles todos estos datos estadísticos y la realidad de cómo está México en materia de salud mental, volveremos en unos instantes. Las 8 de la mañana con 15 minutos aquí en su programa Con su Medida en Radio Ciudadana en el 660 de AM. Invitamos a que nos llamen y se pongan en contacto con nosotros. 5604-8229 y 5604-7926. El tema del día de hoy, las restricciones de los seguros de gastos médicos. Adriana, continuamos contigo. Muchas gracias, Víctor. Estábamos haciendo referencia a la situación tan importante que es la salud mental como parte de la salud integral de los individuos, y que en este mundo moderno de estrés, de angustia, de una mala alimentación gracias a tanto alimento procesado lleno de azúcar, lleno de químicos, pues creo que se hace más importante que como política pública de salud general se atienda más el aspecto de salud mental. Hicimos en Al Consumidor una investigación sobre el tema, porque si bien el problema de que las aseguradoras mexicanas excluyan a los enfermos mentales de sus pólizas es muy grave, bueno, también lo es que el Seguro Social, por ejemplo, en su seguro voluntario, excluya también estos tratamientos. Es un problema de salud pública, de políticas públicas, que conforme a la Organización Mundial de la Salud, México ha descuidado terriblemente en los aspectos de salud mental de su población. En México hay más de 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental. 2 millones padecen bipolaridad, al menos 10 millones de mexicanos padecen depresión y tan solo el 25% de ellos son tratados por un especialista médico. Esto según datos tanto de la Organización Mundial de la Salud. Y conforme al Hospital Fray Bernardino Álvarez, son menos del 50% los enfermos tratados por un especialista por los altos costos y la discriminación. Y no olvidemos esta parte, tenemos que enfatizar que el excluir de cobertura y de atención médica a los enfermos mentales, cualesquiera que sean sus enfermedades, es una discriminación y por tanto viola derechos humanos de los mexicanos. En el 2004, esta OMS señaló a México como uno de los 5 países en que el 90% de la población con padecimientos mentales no es tratada. Imagínense ustedes qué grave. Solo un 10% de enfermos mentales reciben tratamiento. Tampoco en 2004 había programas ni políticas públicas dirigidas a atacar este problema. Hoy, de acuerdo al Programa Nacional de Salud Pública 2007-2010, la atención de la salud mental es aún una meta pendiente y así lo reconoce. Si el 28.3% de los mexicanos padecen o han padecido alguna enfermedad mental en algún momento de su vida, conforme a más estadísticas que obtuvimos, con trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, incluido el alcohol, y en tercer lugar, los padecimientos afectivos como la depresión, pues creo que estamos hablando de un problema de una dimensión suficiente como para que mereciera una atención y recursos, y presupuesto y regulación mayores por parte de nuestras autoridades. En el caso de la depresión severa, que representa el 40% del total de la población con esta enfermedad, afecta casi por igual a hombres y mujeres. En el caso de la depresión, afecta a 2 mujeres por cada hombre. Hasta aquí los datos en cuanto a la magnitud del problema. Y nuestra investigación se centró en las aseguradoras privadas, que si bien comprendo que es un muy bajo porcentaje de la población el que goza de estos seguros privados, dado su alto costo, pues nos preocupa porque aquí hay un consumo claro, hay un costo altísimo para el consumidor de pagar estas pólizas anuales, que dicho sea de paso, no solo están excluyendo padecimientos mentales, sino cada año que renuevas tu póliza, te encuentras con más y más exclusiones, trabas, restricciones. Y yo aquí les mencionaré mi caso personal, ¿verdad? Tengo una póliza con la aseguradora MetLife como ex servidora pública. Hay que mencionar que MetLife abarca los seguros privados de todos los servidores públicos que cuentan con ellos. Y en mi caso, que tengo más de 20 años de asegurada, mi póliza tiene 47 exclusiones, imagínense usted. Entonces, cada año me suben entre 10 y 15% la póliza, o sea, lo que pago anualmente, pero cada año aumentan el número de enfermedades que quedan excluidos de mi cobertura. Por lo cual, queridos consumidores, primera reflexión. ¿Convendrá tener un seguro médico? Yo sé que todo el mundo nos dice que sí, que es un alto riesgo enfermarte en este país y no tener cubierto esa posibilidad. Los hospitales son un enorme lujo en este país, los estudios médicos, los honorarios. Pues sí, pero si la póliza va a ser tan costosa como ahorrarlo, ¿no? O sea, considérenlo también y consideren no solo qué les están ofreciendo las aseguradoras, sino qué les están quitando, qué les están excluyendo. Y bueno, para hablar un poquito de la industria de las aseguradoras, solo quiero que estén conscientes que hasta 2009 estas empresas alcanzaron en México primas por 123 mil millones de pesos, según datos de la Condusef, con un crecimiento real anual de casi el 9%. 5 son las compañías que concentran el 54% del total de la participación del mercado de seguros: Inbursa, AXA, GNP, Qualitas y MAPFRE. Esto solamente en el ramo de seguro de gastos médicos. El 46% restante está distribuido en otras compañías. Hicimos una consulta tanto a estas empresas como a un agente de seguros que vende seguros de todas las marcas, y ninguna de estas empresas cubren padecimientos mentales. salvo en casos muy específicos que hayan venido como consecuencia de, les decía, una enfermedad terminal, como el cáncer, o que el trastorno mental haya sido consecuencia de un trauma fuerte, como lo puede ser un asalto, una violación, pero además con unos montos en dinero de cobertura ridículos, ¿no? Te alcanza como para media hora de psiquiatra y tres pastillitas, ¿no? Y si algo tienen los tratamientos psiquiátricos, se caracterizan porque son lentos, porque son de mediano y largo plazo, y porque tú no puedes suspender la medicina de un día para otro. La química cerebral es sumamente delicada y solo un especialista puede cambiarte las dosis o el tipo de medicina. Lo que más nos llamó la atención es que también le consultamos a Conducef qué opinaba al respecto. No conseguíamos la suficiente información en el portal de Conducef, que si bien cada día lo están ampliando más, pues en esto mejor se hacen, evaden el tema. Y bueno, les hicimos varias preguntas, tanto a Conducef como a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Les voy a comentar lo que les preguntamos. ¿En qué se basan las aseguradoras para hacer las exclusiones en sus pólizas de seguro? La Conducef nos contestó lo siguiente. Todas las aseguradoras realizan un balance y un estudio sobre el factor de riesgo, que es la esencia del contrato de seguro, ya que le está cubriendo la posibilidad de que un siniestro se presente, con lo cual la aseguradora tendría que responder económicamente. Y entre más alto sea el riesgo de que el siniestro se materialice, el costo del seguro será mayor. El seguro de vida de un bombero es mucho más caro que el de un oficinista, ya que hay mayor probabilidad de que el bombero se siniestre, o sea, se accidente, por la actividad propia de su trabajo. Ahora bien, yo les pregunté, ¿tienen las aseguradoras esta libertad de elegir a su arbitrio y discreción lo que se excluye de cobertura? Porque pues en mi sentido de justicia y sentido de común, creo que si bien hay una libertad contractual, las aseguradoras deberían de tener un mínimo no solo de información, sino de cobertura. Pero Conducef no opina como yo o como miles de consumidores. Conducef opina que el contrato de seguro es un pacto entre particulares, por lo que las partes se contratan libremente, sin que se les pueda coaccionar para la contratación y establecimiento de las condiciones de su acuerdo, ya que si hubiere coacción al contratarse, derivaría en la nulidad del contrato, por lo que si las aseguradoras tienen libertad de decidir qué se cubre y qué se excluye en una póliza. El contrato de seguro está regulado por la ley sobre el contrato de seguro, que por cierto les comento, amigos, es como de 1940, bajo unos criterios individualistas y no de salud pública impresionantes. Y bueno, ha habido muchos avances desde entonces en materia de salud. Yo estoy de acuerdo que el seguro de un automóvil o de una casa pues sea totalmente voluntario la magnitud de la cobertura y las cláusulas. Pero cuando estamos hablando de salud, quiero que sepan que hay una ley superior a la ley del contrato de seguro, que es la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud establece que están obligados a cumplirla tanto instituciones públicas como privadas, todas, aseguradores, hospitales privados, Seguro Social, ISSSTE, y todos ellos integran el Sistema Nacional de Salud. Y uno no puede, por una cuestión simplemente de rentabilidad contractual, excluir a las personas de su derecho fundamental a la salud. Y creo que esto es nuestra obligación como ciudadanos, hacérselo ver a los legisladores. No queremos que a las aseguradoras les obliguen a tarifas máximas, pero sí a un mínimo digno y justo, que en el caso de salud no haya una exclusión transversal de lo que es los padecimientos mentales. Por su parte, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tuvo una contestación similar a Condusef, siempre a la defensiva, siempre protegiendo al sector financiero y nunca poniéndose en su papel de velador del interés público, que es donde debería estar la comisión. Y nos llama la atención porque contestaron formalmente, al final en letras minúsculas agregaron que, bueno, esta es la opinión del suscrito funcionario de la comisión, pero no es la opinión de la comisión. Bueno, pues entonces, ¿para qué me contestan? ¿Verdad? Y lo que dice este funcionario de la Comisión de Seguros es que, pues no es conveniente que las pólizas de seguros cubran padecimientos mentales, porque es algo muy subjetivo, ¿cómo ven? Esto de enfermarse del cuello para arriba es muy subjetivo. Y lo más probable es que los usuarios, o sea, los asegurados, engañen, mientan y defrauden a las aseguradoras. Entonces, que por eso ellas decidieron excluir estos padecimientos. Curiosamente, estas mismas empresas, o algunas de ellas, en otros países sí dan la cobertura, obligatoriamente. Variarán los precios y la prima que pagas, pero no pueden transversalmente decir toda la población de enfermos mentales está excluida de nuestra cobertura. En otros países sí la dan. ¿Por qué será? Volveremos en un momento para tratar de contestar esta pregunta. Gracias. De la mañana con 29 minutos aquí en Con su Medida. El tema de hoy, las restricciones de los gastos de seguros médicos. No se despeguen de esta frecuencia. Hacemos una pausa, regresamos rápidamente con ustedes. Nuestros teléfonos 5604-8229 y 5604-7926. Estás escuchando Con su Medida. Regresamos después del corte. XEDTL Radio Ciudadana transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana. Todas las versiones. Presencia estelar de Yuri y el Costeño. 5 de octubre, Centro Libanés, Usted con las Estrellas. Cena baile a las 19:30 horas, donativo 650 pesos. A beneficio de la Asociación Rafael Banqués. 5510-0242 y 5510-8535. Llámanos. No faltes. El gobierno del presidente de la República combate la pobreza, apoyando a las mujeres con más oportunidades. Más de 240 mil mamás pueden ir a trabajar con las estancias infantiles. 11 millones de mujeres más ya cuentan con el Seguro Popular. Con los programas de apoyo alimentario y oportunidades, 1.5 millones de mujeres más y sus familias pueden vivir mejor. Con más oportunidades para las mujeres se combate la pobreza. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En el Distrito Federal, los ciudadanos tenemos mucho que decir. Por eso, elegiremos comités ciudadanos y consejos de los pueblos para que estos supervisen las acciones de gobierno, hagan propuestas para mejorar nuestra comunidad, evalúen los servicios públicos, emitan opinión sobre los programas de seguridad. Tomemos la iniciativa. En mi comunidad, yo decido. Esta elección es de vecinos, no de partidos. Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, 24 de octubre. Autoridades electorales del Distrito Federal. ¿Qué mejorarías de México? Salud, vivienda, alimentación. Si no tenemos ni igualdad ni equidad, no tenemos nada. Seguridad pública, que es lo que falta bastante aquí en nuestro país. Rumbo al Bicentenario, ¿qué mejorarías de México? En el Senado escuchamos tu voz. Aprobamos leyes que nos ayudarán a tener el México que todos queremos. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Responsabilidad, trabajo, acuerdos. Sí, es muy difícil, pero tampoco es imposible. Radio Ciudadana, 660 AM. Regresamos a Con su Medida. Únete al movimiento de consumidores informados y responsables. Responsable. 8:32, regresamos con las noticias de Consumedida. Tu Casa Express SADCB, empresa que no puede ofrecer nuevos autofinanciamientos. Profeco advierte a los consumidores que la empresa Tu Casa Express SADCB no puede crear ni operar nuevos grupos de autofinanciamiento, debido a que no tiene autorización de la Secretaría de Economía ni contrato de adhesión registrado ante Profeco conforme a la normatividad vigente. El contrato de adhesión, es decir, el contrato que se firma entre el proveedor y consumidor, con el que cuenta esta empresa, fue registrado ante Profeco en 1999 de conformidad con la norma oficial mexicana, la NOM 037 SCF1 1994. Mas sin embargo, el 10 de abril del 2006 entró en vigor el reglamento que estableció nuevos requisitos para los proveedores que desean operar sistemas de comercialización, mejor conocidos como autofinanciamientos, y con los cuales no ha cumplido Tu Casa Express. Por lo tanto, a partir de la fecha mencionada, todo contrato de autofinanciamiento que firme un consumidor con la empresa no cumple con la ley. Las personas que pertenezcan a un grupo de consumidores bajo el esquema de autofinanciamiento pueden ceder a un tercero los derechos y obligaciones originalmente contratados mediante un contrato. Ante estos casos, el proveedor no puede modificar, entre otros, los plazos de vigencia del grupo o el monto de las cuotas. Esto significa que en caso de que un particular decida ceder sus derechos a otro, el nuevo cliente debe cuidar el contrato que adquiera, que haya sido firmado antes del 10 de abril del 2006 y que sus plazos y cuotas no se modifiquen, solo deben cambiar el nombre del titular. Desde el 2009 y hasta agosto del 2010, Profeco ha recibido 305 quejas contra Tu Casa Express, principalmente por incumplimiento en la entrega de servicios a la fecha acordada, así como solicitudes injustificadas de la empresa para cumplir con la entrega. Durante el periodo señalado, en el 38% de los casos de quejas no se logró conciliar con el proveedor, que ha sido sancionado con multas por un total de $22,394,150.70, en 68 procedimientos por infracción a la ley. El autofinanciamiento es un sistema de comercialización conformado por grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un proveedor, de manera similar al funcionamiento de las tradicionales tandas. Cada miembro del grupo obtiene el dinero esperado en determinado plazo para comprar bienes o servicios, en este caso, una casa. Profeco recomienda a los consumidores tener mucho cuidado al momento de contratar estos servicios, ya que Tu Casa Express presenta además un comportamiento comercial que indica riesgo para los consumidores. Para obtener mayor información, ustedes pueden llamar al consumidor al 5568-8722 desde el DF y en la zona metropolitana al 01800-468-8722. Una larga distancia que no tiene costo para ustedes en el resto del país. Adriana, continuamos contigo. Gracias, Víctor. Pues vaya tema el de Tu Casa Express. Les prometo hacer un programa sobre esta empresa, de la que también al consumidor he estado investigando, pero me indigna esta parte que nos lees del comunicado de Profeco. Tu Casa Express lleva 15 años operando, 15 años abusando, usando contratos pues engañosos, publicidad engañosa, contratos abusivos, no tiene ni reúne los requisitos del reglamento de empresas de autofinanciamiento. Lleva años los procedimientos de multa y quejas en aumento, y Profeco lo único que sale a decirnos es que tengamos cuidado después de 15 años. No, ahora sí Profeco, muy mal, omitiste una enorme responsabilidad. Pudo haber presentado una demanda colectiva hace 5, 6 o 7 años. Es una empresa que sistemáticamente ha defraudado a los consumidores, que promete y promete y pospone la escrituración de los inmuebles que los consumidores esperan recibir. Estamos nosotros haciendo también esta investigación, y como nos llevaría una hora entera o más, prometo que nos dediquemos al tema de Tu Casa Express, pero pues voy a invitar a Profeco, porque pues como que tengan cuidado, y nos lo dice en el 2010, ¿no? Esto tendría que haber tomado una acción muy, muy enérgica, concretamente una demanda colectiva, porque solo Profeco tiene poder de presentar demandas colectivas, ¿sabían ustedes? Los ciudadanos ya no va a ser así, pero hasta este año estaban impedidos para presentar demandas colectivas. Y hay miles, señores y señoras, de consumidores inconformes con Tu Casa Express. Así que es todo un tema. Te agradezco mucho, Víctor, que nos hayas leído esta alerta bastante tardía de Profeco, pero bueno, para los que suertudos, que estaban dudosos de si contratar o no a Tu Casa Express para obtener un financiamiento para inmuebles, por favor, no lo hagan. Y mucho cuidado con cualquier esquema de autofinanciamiento, porque son complejos. Ahora, quiero que sepan que Bancomer, a través de un fideicomiso, manejaba los fondos de Tu Casa Express. Y Bancomer sí es un banco y es una entidad totalmente regulada. Y si bien ya no están manejando nuevos fideicomisos de autofinanciamiento, hasta hoy Tu Casa Express en su publicidad dice que es Bancomer el responsable de estos fideicomisos. Así que hay mucho ahí que investigar, Profeco, y espero que no te tardes otros 15 años. Pero bien, nuestro... Les digo que en el sector financiero, bueno, no vamos a acabar ni en el 2015, porque hay problemas, abusos, desinformación, mala regulación, que bueno. Pero volvamos a nuestro tema, las aseguradoras privadas, sus coberturas y su no cobertura de gastos médicos para enfermos con padecimientos mentales. Aquí un caveat, como decían los romanos, o sea, cuidado, cuidado, consumidores. Aunque no lo crean, tenemos derechos, ¿eh? ¿Qué creen? Tenemos un derecho constitucional a la salud. Es un derecho humano, no solo establecido en la Constitución. Es un derecho humano fundamental, reconocido también por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos debe garantizar el Estado. De nada me sirve tener un elegante precepto constitucional que me dice, mexicana, mexicano, tienes derecho a la salud, si en la práctica el discurso retórico no se cumple. También tenemos un derecho fundamental a no ser discriminados. Y pues llámenle como quieran, y aquí son bienvenidas todas las opiniones de empresas, de particulares y de gobierno. Pero aquí mis estimadas aseguradoras están discriminando a los enfermos mentales. Porque podría comprender yo que excluyeran a una determinada persona porque su padecimiento mental fuere preexistente a la fecha de su póliza de seguros. Ustedes saben que si ustedes ya están enfermos de algo, de 5 años para acá, por ejemplo, y hoy contratan un seguro médico, ese seguro no va a cubrir ese padecimiento preexistente, porque claro, ya no es un riesgo futuro, ya es una realidad, y eso está fuera de la naturaleza del seguro. Eso lo puedo entender, ¿no? Si llevo yo 15 años con un padecimiento de cualquier tipo, pues tengo que declararlo, y no me lo van a cubrir. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, hago una exclusión generalizada a toda la población que se interese por contratar mi seguro, que no les voy a cubrir los padecimientos mentales. Y para que no me dejen mentir, voy a leer una de estas pólizas de la empresa MetLife, que además, repito, me parece importante porque MetLife aglutina la cobertura de gastos médicos de todos los burócratas del gobierno federal. Y eso es una cantidad importante. Así, en su póliza dice... Exclusiones, tratamientos psiquiátricos, psicológicos o psíquicos, trastornos de enajenación mental, demencia, estados de depresión psíquica o nerviosa, histeria nerviosa, así como sus complicaciones, neurosis o psicosis, cualesquiera que fuesen sus manifestaciones clínicas, así como tratamientos para corregir trastornos de la conducta, el aprendizaje o alteraciones del sueño, apnea del sueño y roncopatías, aun las que resulten de enfermedades o accidentes cubiertos. O sea que aquí peor, ni lo que les decía yo que en algunos casos lo cubría, pues en este caso ni eso. Esa es la forma en que MetLife excluye estos padecimientos, fracción 7.18 de su póliza de seguros médicos. pero no es la única. Hemos hecho una investigación bastante amplia y hasta ahora ninguna nos las cubrió. Si alguna empresa aseguradora nos escucha y sí incluye los padecimientos mentales en su cobertura de gastos médicos, les agradeceré nos llamen, yo hago la corrección y lo anuncio en nuestro próximo programa. Pero aquí yo veo este problema, que es una forma de excluir tu derecho a la salud, tu derecho a la equidad, o sea, a no ser discriminado. Creo que hay una falla regulatoria. Esto valga como un exhorto a diputados y senadores para revisar, uno, la ley del contrato del seguro, dos, la ley que rige a la Condusef, pero sobre todo la ley de las instituciones de seguros y fianzas y toda esta reglamentación muy, muy, muy numerosa que emite la Comisión de Seguros. ¿Por qué digo esto? Porque en un esquema en que la salud pública es un bien fundamental, es un bien jurídicamente tutelado y deber del Estado protegerlo, y por ser una cuestión de orden e interés público, pues si el mercado no está funcionando, porque qué casualidad, ¿verdad? No que mucha competencia, pues todas están cartelizadas, porque por lo que vemos, todas las grandes compañías de seguros excluyen esta cobertura, lo cual implica que hay un acuerdo de, oiga, no demos esta cobertura porque nos puede salir muy costosa. Bueno, entonces ahí es donde tiene que entrar la regulación. Y les tengo noticias, no sería esto el descubrimiento del agua tibia, ¿sí? El presidente Obama, muy consciente de este problema y de las grandes fallas y abusos de los mercados financieros, que todos ustedes conocen después de esta crisis mundial terrible, dijo, vamos a reformar el sistema de salud pública, el sistema de seguridad social y el sistema de los seguros. Y vamos a exigir mínimos mucho más estrictos, ¿sí? No vale la preexistencia en una forma tan amplia, porque ahora resulta que si te enfermaste de un catarro hace 45 años, pues ya tampoco te puede incluir catarros de tu cobertura, ¿verdad? Niños que desde recién nacidos están cubiertos por un seguro médico de sus padres, pues no debería de haber ahí preexistencia si el niño está cubierto desde el día 1 de su vida. Pues noticias, tercero, conforme a la reforma al régimen de salud pública de los Estados Unidos, están obligadas las aseguradoras a cubrir padecimientos mentales. Incluso desde antes, estoy quizá dando un dato poco exacto, porque mínimo tiene 10 años en que la regulación norteamericana les dijo no puedes excluir así de tajo los padecimientos mentales de tus seguros médicos. Creo que llegó la hora que revisemos en México toda la regulación del seguro médico. Curiosamente, el seguro popular sí cubre los padecimientos médicos, pero el seguro voluntario del Seguro Social, que también tiene cola que le pisen, los excluye. O sea, ¿cómo vamos a creer? La institución de seguridad social más importante del país, o sea, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su seguro voluntario, ese que adquieres tú aunque no seas empleado de nadie, excluye el tratamiento de enfermedades médicas. Eso es un claro golpe a la Ley General de Salud, a nuestro derecho fundamental a la salud y a las políticas de salud pública. Y créanme que una población con enfermedades mentales no tratadas médicamente es una población económicamente inactiva, es una población potencialmente estéril en lo profesional, en lo personal. Los problemas emocionales son problemas tan importantes como los fisiológicos y no queremos una población enferma. El problema de las adicciones, quiero que lo sepan, es consecuencia y no causa de muchos padecimientos mentales. Pero vuelvo en unos instantes para seguir abordando este interesante e importante tema que todos, repito, todos, quisiera que me ayudaran a impulsar ante el Congreso y ante las autoridades del Ejecutivo competentes. Gracias. Las 8 de la mañana, 47 minutos. Todavía nos queda tiempo. Participe aquí en Con su Medida. El tema de hoy, las restricciones de los seguros de gastos médicos. Teléfonos abiertos, 5604-8229 y 5604-7926. La conducción de Adriana Labardini. Adriana, participación del auditorio. Juan Villegas, de la Cuauhtémoc, dice: quiero comentar que las empresas aseguradoras son realmente intimidatorias, ya que al servicio principalmente de los medios de comunicación y la publicidad no se les puede criticar, y mucho menos tratar de sacar la verdad acerca de las prácticas tan turbias que hacen. Hace algunos años, uno de mis familiares chocó con una camioneta de valores que estaba asegurada con la compañía ING, y a pesar de que el asegurador tenía que cubrir los gastos, esta no hizo nada, y mi familiar tuvo que pagar lo que a él no le correspondía. Es lo que dice el auditorio Juan Villegas. Pues muchas gracias, como siempre, agradecemos las participaciones del público en nuestro programa, pero hoy, con especial... en especial forma, yo les pido que todos aquellos consumidores y consumidoras que tengan algún problema o lo hayan tenido en el pasado con una compañía de seguros, en cuanto al ramo de gastos médicos, nos cuenten su historia. Pueden publicarla en Historias de Horror, en nuestro portal de Al Consumidor, o pueden enviarme a mí un correo a ali.alconsumidor@gmail.com. o vía Twitter también. Nos interesa mucho el conocer historias de casos como el de esta chica, que ha sido discriminada por tener un padecimiento mental y no tener por ello acceso a una cobertura de gastos médicos. En efecto, señor Villegas, el problema del sector financiero es su enorme complejidad. Conducef se ha esmerado por darnos una educación financiera, pero que sí ha mejorado, y que sí invito a todos que se adentren, que no les dé flojera informarse, porque en realidad no es tan complicado, pero sí lleva tiempo. Contratar un seguro lleva tiempo mínimo de que comparen unas 10 compañías y de que lean unas 10 horas las distintas pólizas. No es solo cuánto les va a costar la prima anual, sino qué incluye, qué excluye, cuánto es el coaseguro, cuánto es el deducible. Hay muchos trucos, y lo sabe la autoridad, que para un usuario es difícil descubrir si no tienes unos estudios actuariales o en el sector financiero. Es muy fácil para una empresa especializada en vender estos productos financieros evadir responsabilidades, conocer los puntos débiles de los consumidores y abusar en aquellas áreas en que el consumidor está cautivo. Sin embargo, tratándose de seguros de automóviles, los invito a que en la revista del consumidor de este mes de octubre analicen, porque viene publicado allí un cuadro comparativo de los costos de los seguros de automóviles. Hay en efecto bastante competencia en el mercado, pero pues extrañamente las tarifas se parecen mucho, o te cobran mucho en una y poco en otra, pero aquella empresa que te cobra menos se contrarresta esa baja rentabilidad pues poniéndote condiciones más estrictas o elevando tu coaseguro o tu deducible. Así que tienen que ser estar muy alertas, aguzar sus sentidos, porque créanme que bancos aseguradoras pues nos llevan la delantera, ¿verdad? Tienen 100 años haciendo esto y saben por dónde abusar legalmente a veces, no tan legalmente en otras. Infórmense, hay mucha información en www.conducef.gov.mx. Estoy muy en desacuerdo con las evaluaciones que está haciendo Conducef de las distintas aseguradoras y bancos. Los califica, lo cual me parece muy bueno, muy positivo, pero están muy maquilladas las calificaciones, están muy engañosas. Entonces, si la autoridad maquilla y engaña, ¿qué podemos esperar de las empresas? Son calificaciones de forma, que si el portal de internet está bien, que si el contrato es claro. Sí, pero no solo se trata de informarnos, sino de que no abusen de nosotros. Nos informan muy bien de los abusos. Y tú dices, bueno, pues es tu decisión contratar o no. Pues muy bien, hoy sí me atrevo a decirles que piensen dos veces antes de contratar un seguro. Tal vez les salga mejor ahorrar ese dinero independientemente y no pagarlo en una póliza. Pero la decisión es de ustedes. Son personas inteligentes, maduras y que pueden, afortunadamente, hacer libremente sus decisiones de compra. Lo que no se vale es que por una débil regulación, aún habiendo competencia, estén cartelizados las cláusulas, como en este caso. O sea, yo entiendo que de 70 aseguradoras, pues la mitad no cubra gastos médicos por padecimientos mentales, pero que ninguna lo haga, no lo entiendo. Ahí hay una conducta cartelizada que me preocupa mucho, pero además discriminatoria y violatoria de nuestro derecho a la salud. La exclusión de padecimientos mentales es tan solo un caso que quise destacar hoy, por su importancia y gravedad, de las muchas exclusiones que hacen las aseguradoras, a tal grado que ya no sé si no sea costeable a los consumidores contratar un seguro. Les repito, en MedLife, para una póliza de gastos médicos de una mujer pues madura, tiene 40 exclusiones, coaseguros cada vez más elevados, deducibles más elevados. Si te operan en un solo evento, en una sola intervención quirúrgica, un solo médico, pero te opera de dos cosas, como por ejemplo de apendicitis y de vesícula, ella dice son dos operaciones, entonces te cobro dos coaseguros, dos deducibles. Eso es un abuso. ¿Por qué? Porque a la aseguradora le ahorraste un quirófano, una hospitalización y una anestesia. Y no te vas a estar abriendo la panza tres veces en tres operaciones distintas cuando puedes hacerlo en una. Y le ahorras dinero a la aseguradora. Pues a ella no le importa. Ella dice, son dos operaciones y cobro doble todo. Eso es otro ejemplo, pero hay muchos. Y estos ejemplos de ustedes y sus historias son los que nutren este programa. Por favor, envíenme si han sido víctimas de una exclusión injustificada o les han negado el reembolso de gastos médicos de cualquiera aseguradora. En información sí han mejorado. En trato al público, las aseguradoras han mejorado. Bueno, nada más esa nos faltaba, Víctor, que nos traten mal. Y Conducef hace gran alarde por una encuesta que realizó en el 2007 de lo bien calificadas que están las aseguradoras en lo que es trato al público. Pueden consultar el sondeo 2007 en www.conducef.mx y dicen, mira, la mayoría de las personas encuestadas dijeron que tratan muy bien al público, tanto por teléfono como en persona, que el trato fue amable. Conducef, eso es como el 0.01% del problema. Nada más esa nos faltaba, que nos trataran mal, como los bancos que te hablan para intimidarte a tus casas. Pero hay temas mucho más de fondo que desgraciadamente no podemos cubrir en este programa, pero que los invito a que me manden sus historias con aseguradoras al consumidor.org, a mi correo o vía Twitter a Consumedida. Amigos, amigas, ha sido un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Esperamos el próximo martes a las 8 de la mañana estar aquí en algún otro tema financiero. Prometí hablar de Afores, así que lo haremos en muy próxima fecha. También trataremos Tu Casa Express, algunos aspectos de tarjetas de crédito y de cómo evaluar a los bancos. Vamos a dar ejemplos muy concretos de puntos a su favor y puntos en contra o prácticas indeseables para los consumidores. Cuídense mucho, oigan mucha música, consuman menos, pero consuman mejor. Gracias y hasta el próximo martes. Así llegamos al final de Consumedida. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Javier Sánchez, locución en cabina Víctor Hugo Hernández, en la investigación Fernando Rodríguez, la asistencia de producción a cargo de Marcos Meléndez, la producción de Mayra Deón y en la conducción Adriana Labardine. Que tengan un excelente martes. Buenos días. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Con su medida. Con la colaboración de Al Consumidor, Asociación Civil. Con su medida. Escúchanos todos los martes de 8 a 9 de la mañana por Radio Ciudadana. 660 de AM.